y de Matthew Saglio, que nos tiene que contar cómo va a ser su aportación a las Ram Sessions de la Rambleta. Siempre habían soñado. Ambos dos nos han prometido que vendrán con instrumentación suficiente como para hacer un acústico criminal, ojalá así sea. Y el resto del tiempo, el poco que nos quede, dedicado a las secciones habituales del programa. Luces y acción, luces y acción. Luces y acción, luces y acción. Y como diría mi amigo Expósito, sin más dilatación, comenzamos. Hoy estoy debajo, aunque me cueste reconocerlo. Hoy estoy tratándomelo, el caníbal que llevo ahí dentro. Valencia es tan bonita al caer el sol, ya lo pintaba Sorolla. Respiro para calmar mi King Kong y resucito en las estrellas. De los radiadores, y esto es el Club de Amigos del Crimen. Las inundaciones son en España el fenómeno. Para divertir. Y en nuestro editorial, como no podía ser de otra forma, va a estar dedicado al fatídico aniversario de aquel 29 de octubre de 2024. Lo has escogido, la viniendo aquí, viniendo aquí te ríes de nosotros. No te queremos, cabrón. Coberta plena de funk, la lluna de València s'ha trencat. Vivíem entre núvols de realitat. Virginia Ortiz Riquelme, ella es prima de Juan Alejandro Ortiz, que falleció con 34 años en Letur, en Albacete. Virginia, por favor. Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. Thank you. es trenca el fang a les mans. Clivellat com la pell d'un elefant, llàgrimes que surten a colps, rius de diamants i d'enderrocs. Fa mal el pit de patir el teu dolor. Canyes trencades al fons de la gola, terra i pedres porten la por. Aigua bruta que ens afona, i les cases se sondren trepitjades en el llot. A València avui s'escolta eixe cant de germanor, i els ponts es desplomen, hi ha persones en el fons. Avui València s'abriga ja amb el poble i amb valor. Les cases se sondren trepitjades en el llot. A València avui s'escolta eixe cant de germanor, i els ponts es desplomen, hi ha persones en el fons. Avui València s'abriga ja amb el poble i amb valor. Fuera, vecino! Fuera, invasor, al país! Desgraciado! ¡Vete a la jueza, cabrón! ¡Nos has matado la vida! ¡A todos, cabrón! ¡Ríete, ríete! ¡Ríete! ¡Lo siempre! ¡Ríete de nosotros! ¡Viniendo aquí! ¡Viniendo aquí te ríes de nosotros! ¡No te queremos! ¡Cabrón! Hay un el camor de pena y no es sente el so del jam. Deu ensadon a l'esquena, s'han mesclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang. Hi ha una taula que da vi, diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu. I al país de l'olivera, de la plana i dels serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants. Allà un l'horto i la ribera, on viuen els valencians. S'ha fet carn el mal presagi, la rosassa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu pagador. Hi ha gato chancen la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula. O frenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. El silenci és salvatge i on el dolor és paisatge, els llepos li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont, tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. I és la nostra victòria, vos farem sentir vergonya, sou l'atacant la memòria d'aquell octubre traïdor. I ara tots alcem la veu, que ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula. Y ahora sí, el prometido es deuda, hoy en el Club de Amigos del Crimen, Corazones Eléctricos. Cansado de sumarle a un mundo que me resta. Estoy cansado de callarme con la boca abierta. Estoy cansado de llamar y no encontrar respuesta. Estoy cansado de lanzarme siempre de cabeza. Oh, oh, oh, canción urgente. Vulnerable de lo que se ve. Es momento de empezar a... ocultar heridas no me salvará. Ahora toca ver. Poderío, canción urgente, una de las canciones incluidas en De Amor y Rabia. Anoten esta fecha en el calendario, sábado, día 1 de noviembre, este sábado, para la gente que nos escucha en directo, a partir de las 23 horas, puertas 23:30 el concierto, sala 16 toneladas, el último latido, o así es como han dado en llamar este concierto, fin de gira, que, como decimos, va a tener lugar en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana en la ciudad de Valencia. Y para hablar de todo esto, hasta donde se pueda leer, lógicamente, tenemos de invitado nada más y nada menos que a Pau Monteagudo. Muy buenas noches, Pau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí estamos, encantados de tenerte para que nos cuentes desde dentro y hasta donde se pueda leer, insistimos, lo que va a estar ocurriendo este sábado en las 16 toneladas. Vale, pues tu pregunta y yo contestaré hasta donde pueda contestar. Efectivamente. Pero si te parece, vamos a hacer, como es un fin de gira, es un concierto en el que se despide ya una gira de presentación larga en el espacio y en el tiempo, creo que vale la pena hacer un poquito de balance. Creo que habéis recorrido de cabo a rabo la geografía española y ha ido bien o muy bien, ¿no? La verdad es que estamos contentos. Uh-huh. Lo de bien o muy bien siempre es todo muy relativo. Relativo, claro. Uh-huh. Para nosotros la verdad es que sí, porque hemos sumado en todas las ciudades, hemos visitado ciudades, por ejemplo, el fin de semana pasado fuimos por primera vez a Logroño. Ajá. Y fue muy bien. Entonces dices, bueno, si aquí aún no hemos venido a sembrar y ya está viniendo, ya estamos recogiendo, prácticamente llena la sala. Qué chulo. Pues eso anima. Entonces, al final, aunque no me gusta mucho hacer paralelismos de la música, que es algo, un arte, pero los grupos son pequeñas empresas, ¿no? Entonces, digamos que el balance es positivo porque se ha crecido en todas las ciudades donde hemos tocado. Así que más contentos no podríamos estar. Uh-huh. Estaba tirando de chuleta, Pau, porque estaba buscando la fecha de edición y es octubre del 2023. Ajá. O sea que tiene 2 añitos ya de rodaje el disco. Sí, 2 añitos de rodaje en el que se ha abierto paso a la antigua usanza, que es en el boca a boca, porque al final no somos un grupo con grandes presupuestos para meter mucha publicidad y que se entere hasta mi tía Carmen, ¿sabes? Que hacemos música. Entonces, es bonito porque se ha abierto camino entre la gente, el boca a boca, lo que pasaba antes, ¿no? Y eso nos hace muy felices porque creo que hemos hecho un buen trabajo. Desde luego que sí. Con 2 años, desde luego, tiene que haber habido de todo. Un concierto especialmente chulo, una sorpresa agradable, alguna sorpresa no tan agradable. ¿Qué resumirías tú o qué destacarías tú de esta gira de 2 años? Bueno, la verdad es que ha sido... Tiene que haber habido de todo, ¿eh? Sí, ha habido de todo y ha sido una especie de como la vida entera de un grupo en un disco. Porque empezamos con una formación y acabamos con otra. ¿Sabes? En estos 2 años han habido salidas... del grupo y entradas, rescates de buenos amigos, buenos músicos. Y entonces ya te digo que este año ha tenido de absolutamente de todo, ¿sabes? La Dana por medio también. Efectivamente. Pues ya te digo, de todo, como pasa en la vida. Al final los discos son como círculos completos de vida. En los que, pues eso, tienes subidones, bajones, alegrías, decepciones, y eso es lo que ha tenido el disco, la verdad. Nombras la formación básica, el Power Trio, en el que os habéis convertido, en el que prácticamente tú eres el único que ha mantenido el hilo conductor de todo ello, pero lo bueno de tener tan buenos amigos y tan buenos músicos es que puedes contar con muchos de ellos y van a solucionar la papeleta. Claro, es que fue lo que pasó, porque los anteriores... Pete y Quique, bueno, pues justo después de la Dana, ellos ya me habían avisado que dejarían la banda cuando acabara la gira. Ajá. pero por alguna razón que aún no sé, aprovecharon un poco lo de la dana para dejarlo ahí. Uh-huh. Y yo, claro, dije, hombre, no me hagáis esto porque me quedo solo. Uh-huh. Y hay conciertos por delante que han costado mucho esfuerzo cerrar la fecha, promocionar, alquilar las salas. Claro, ahora, claro. A día de hoy hay que cerrar conciertos con un año vista. Digo, entonces, ellos dijeron que les daba igual que salían. Bueno, pues gracias, lo que tú dices, a buenos amigos y buenos músicos, me dijeron, en este caso fueron Adrián Perales y David Lozano, me dijeron, oye, tiramos para adelante las fechas que te quedan. Ajá. Y ya está, porque yo lo necesitaba también para sobrevivir el siguiente año. Me inventé una gira acústica mientras recomponía la banda. Es decir, aprovechar un poco las circunstancias para hacer otras cosas. Y claro, o sea, y hasta aquí, ¿sabes? Entonces seguimos vivos, muy vivos, más vivos incluso que antes, es verdad, tanto, te lo he de decir. Y para mí el balance es muy positivo, aunque, bueno, me quedé un poco decepcionado por lo que pasó, pero es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay, sí, no hay más cera que la que arde. Y Pau, el momento para la reflexión. Tú vienes de la banda de Ushuaia, en la que erais un montón de gente. Sí. Ahora habéis subido en un power trio. Y en un momento dado tú decides que pues quieres darle un poco más de protagonismo a la guitarra, a tus composiciones, a tu voz, etc. En algún momento has dicho, ¿en qué lío me he metido con Agustito? Que estaba yo en el grupo aquel, que éramos un montón de gente. Aquí yo tengo que tirar del carro, tengo que buscar las fechas, tengo que ir buscando siempre bajista y batería. ¿En algún momento ha habido tiempo para la reflexión en este sentido o qué? La verdad es que no, porque ya hubo reflexión antes. Quiero decir, yo, claro, yo en Ushuaia cantaba, pero también escribía muchas de las canciones. Ajá. Y yo siempre he sido guitarrista. De hecho, a mí cuando Ushuaia me contactan, por principios de los años 2000, igual 2003, algo así, era porque habíamos coincidido con mi anterior grupo, en el que yo era el guitarrista y cantante, y entonces coincidimos con Ushuaia. Y luego me llaman ellos, quiero decir, que yo siempre he tocado la guitarra y he cantado siempre. Cuando entro en Ushuaia es algo nuevo para mí, aprender a cantar en castellano, aprender a no tener la guitarra, tener que desenvolverme de otro modo. Es verdad que conseguí introducir pues guitarras acústicas, pianos y demás, y cuando Ushuaia lo dejamos yo tenía clarísimo que quería montar una banda. Tenía tantas ganas de tocar la guitarra que dije, no quiero ni otro guitarrista. Sí, ¿no? Prefiero dos amplis de guitarra a dos guitarristas cada uno con un ampli. Nada, fuera bromas, me apetecía mucho eso porque el formato Power Trio creo que requiere de mucho peso de cada uno de los elementos. Y lo hemos conseguido, y la verdad es que no barajo en ningún momento que entre un cuarto miembro, quitando puntualmente para alguna canción, alguna gira, alguna historia, pero me gusta el formato de tres, que además, dados los tiempos que tenemos, hace mucho más viable la música, moverte a tres personas que mover a cinco o a seis. Pero pues, entonces eso es una apisonadora, tío, y sois tres, quiero decir, eso tiene que en algún momento, como mínimo, agobiar, ¿no? Decir, esto hay que sacarlo adelante y hay que sacar el muro de sonido entre los tres que somos. Sí, pero bueno, creo que es que lo conseguimos, la verdad, en todos. Doy fe de ello. Sí, pero quiero decir, al final, es lo que te digo, creo que cuando cada elemento cobra mucha importancia, pues el batería, el bajista, nadie se puede ocultar detrás de nadie. Así que te obliga a sacar todo lo que tienes, y cuando consigues alinearlo todo, cuando hay buenos músicos, pues el resto es tan sencillo como fluye. Me dé cuatro golpes al Charles y arrancamos la canción. Así que, sí. Estupendo. Entonces, tenemos que hablar todavía de lo que va a estar ocurriendo este sábado, día 1 de noviembre, en ese último latido, esta gira, fin de gira de presentación del disco de Los Corazones Eléctricos. Pero antes hemos invitado a Pau a que nos hiciera un par de canciones en acústico, y va a ser este el momento. Así dividimos la entrevista en dos partes. ¿Qué canción elegimos del disco para que te vayas afinando y preparando, Pau? Pues mira, voy a hacer una que aún no se ha tocado en directo. Ajá. Que es la balada del difunto vivo. ¿Quieres que te cuente brevemente la historia? Por supuesto, la que cierra el disco. Eso es. Pues es una canción que a mí me encargan para un podcast que trata temas de psicología y demás, temas sociales. Entonces ellos pues trazaron una historia del típico músico de mucho éxito internacional en los años 90, que todo le va bien en lo profesional y todo le va mal en lo personal, se siente muy solo. Vamos, los años 90 eran todos así, ¿no? Entonces me encargan un poco eso, me pidieron de hecho que pusiera la voz al personaje, cosa que yo no había hecho nunca, y que además escribiera una canción que ilustrara un poco esto. Entonces le dije, vale, pasadme el guión, vemos tal, y yo escribo una canción con el guión, con lo que tenga. Escribí la canción, la verdad es que fue media hora escribirla. Fue algo muy sencillo, porque son tres acordes todo el tiempo, y quedó tan bonita la canción que dije, esto lo tengo que meter en el disco, así que esa es la historia de esta canción. Si no hubiera sido por ese podcast, nunca jamás habría nacido esta canción. Perfecto, pues aquí tenemos la explicación hablada, la explicación con notas y colores es esta. Mientras Pau Monteagudo se prepara para un acústico criminal, escuchamos el tema. Sin saber amar, es incapaz de poder soñar. Melodía medio terminar, ya no puede ni quiere sonar. Como un soldado que no encuentra paz, como una gota que ha perdido al mar, como un que no aguanta más y que llora al verse llorar. Hay veces en las que le gustaría saber qué es lo que esperan de él. Le gustaría saber dónde se esconde su fe. Le gustaría salir, le gustaría. Aplausos ya no van con él, las luces queman lo que nadie ve, triste vestido que disfraza su vida, como telas que visten la herida, conversaciones que no aguantan más, ya no hay abrazos libres de paz. Al fin y al cabo se marchó sin avisar, sin nota ni final. Pues está la balada del difunto vivo, una de las canciones incluidas en De Amor y Rabia, un disco cuyo último latido va a estar sonando este sábado, el día 1 de noviembre, en la sala 16 toneladas. Pero nuestro buen amigo Pau Monteagudo ha venido con instrumentación suficiente como para hacer un par de temas en acústico criminal, así que... Pau, el micrófono es tuyo, adelante con ello. Vamos allá. Su voz se ahoga sin saber amar, es incapaz de poder soñar, melodía medio terminar, ya no puede ni quiere sonar. Como un soldado que no encuentra paz, como una gota que ha perdido al mar, como un cobarde que no aguanta más y que llora al verse llorar. Hay veces en las que le gustaría saber qué es lo que esperan de él. Le gustaría saber dónde se esconde su fe. Le gustaría salir, le gustaría salir de aquí. Los aplausos ya no van con él, las luces ciegan lo que nadie ve, triste vestido que disfraza su vida, como telas que visten la herida, conversaciones que no aguantan más, ya no hay abrazos libres de pagar. Y al cabo se marchó sin avisar, sin nota ni final. Hay veces en las que le gustaría saber qué es lo que esperan de él. Le gustaría saber dónde se se esconde su fe. Le gustaría salir y a salir de aquí. Es lo que esperan de él. Le gustaría saber dónde se esconde su fe. Le gustaría salir de aquí. Salir de aquí. ¡Wow! Balada del difunto vivo, en vivo y en directo, en este acústico criminal que nuestro invitado Pau Monteagudo de los Corazones Eléctricos se ha marcado para nosotros. Pero aún tienes unas en la manga, seguro, Pau. Yo tengo todos los ases que tú quieras, tengo la baraja marcada. La baraja completa. Está marcadísima. Pues venga, adelante con ella. Vamos por un segundo tema, va, ya que hemos hecho a nuestro artista invitado venir con guitarra, que le saquemos un poco de partido. Adelante, venga. Vale, esta se llama Tú, va dedicada a mi mujer y a todas las personas que estén enamoradas, porque creo firmemente que lo único que salvará a los seres humanos es el amor. Así sea. Tú, que has plantado un árbol en mi pecho, tú, que con tus ojos me has cosido al cielo, tú, que desatas nudos sin esfuerzo, tú, que declaras todos mis incendios, tú, solo tú, tú, eres tú. Cuando el tiempo muerda y clave su puñal, le pediré a los dioses un minuto más. Y cuando el sol me mande la última señal, te abrazaré como hace el más fuertes, nada nos puede. ¡Wow! Increíble, increíble. El directo en acústico de Los Corazones Eléctricos por parte de Pau Monteagudo, al que agradecemos evidentemente su visita y, bastante por encima de todo ello, este derroche de arte que nos regala con estas versiones acústicas de dos canciones incluidas en el disco de Amor y Rabia. Un disco que tiene su último latido este sábado día 1 de noviembre en la sala 16 toneladas, 23 horas puertas, 23:30 el concierto. Y como mínimo hay que entrar ya, Pau, en el tema del directo. Creo que como mínimo corresponde decir quién te va a acompañar encima del escenario, empezando, por ejemplo, por ese bajista, ese flamante Junior Mackenzie, que te ha acompañado en la gira. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, Juan, la verdad es que apareció por recomendación. Yo lo conocía, no en persona, pero conocía de su existencia. Y fue un enlace de David Lozano, precisamente, que era el que había venido tocando el bajo. Entonces David está metido en otras historias, en otras bandas, y dijo, oye, tal, te recomiendo a Juan, pruébalo. Él es guitarrista, tiene su propia historia, pero creo que juntos pues podéis hacer algo guapo. Y la verdad es que me ha encantado tenerlo, la verdad, y que esté a bordo, porque, bueno, creo que es alguien que suma. Y al final, no me recuerdo quién lo dijo, pero tienes que tocar con gente que toque igual o mejor que tú. Es verdad, es verdad. Y entonces con Juan, digamos que tengo la tranquilidad de mirar hacia el lado y verlo, no tener que mirar atrás, ¿sabes? Juan creo que está al lado y eso facilita muchísimas cosas, porque entiende el lenguaje, porque entiende las canciones, entiende además lo que es estar en una banda, lo que es jugártela cada fin de semana. Es decir, que viene ya sabido y resabido, y para mí es un gustazo tenerlo. Junior Mackenzie y Juan Fortea. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, Pau! ¡Qué bonito lo que me has dicho! ¡Muchas gracias, Rey! Ay, gracias a ti, tío. Pues sí, efectivamente. Tenemos a otro lado del teléfono a Junior Mackenzie y Juan Fortea, que colgó la guitarra para subirse sobre un bajo y surfear las canciones de Los Corazones Eléctricos en un momento en el que, pues en fin, a ambos dos les venía muy bien la aportación de cada uno de ellos. Y creo que mejor no puede haber explicado Pau, ¿no, Juan? Sí. Lo ha explicado perfectísimamente, y estoy de acuerdo en lo que dice él, de que hay que tocar con gente que toque igual o mejor que tú, y que es una tranquilidad y una garantía salir a tocar con músicos que sabes que están en lo que están, que ya tienen la mili hecha y rehecha, y que van a lo que van, a hacer su trabajo e intentar hacer de su pasión su modo de vida, su economía, y pasarlo todo, o casi todo, como es mi caso, en la música. Tú te subes a este barco, Juan, interpretando el bajo de las canciones de Corazones Eléctricos. ¿Cómo te llega a ti ese desafío? Y si te lo piensas, o directamente te tiras de cabeza al río. No, a ver, yo como bajista o guitarrista convertido a bajista, yo ya tengo experiencia en producción y en mis propias grabaciones, ¿no? Pero con Pau, como bien ha explicado antes, cayó todo por David Lozano. Y yo andaba buscando desde hacía tiempo alguna banda que necesitara un bajista, una banda ya consolidada, que funcionara, y donde simplemente me dedicara a tocar, a lo mío, ¿sabes? Sin tener esa presión externa de montar giras, grabaciones, simplemente sumarme a un proyecto en el que pudiera aportar mi musicalidad, mi experiencia, pues como músico, pero quedándome un poquito en la retaguardia, donde hubiese alguien que manejara un poquito el barco, ¿no? Estar como marinero en vez de capitán, ¿sabes? Ajá. Y bueno, yo la verdad personalmente no he contado los bolos que ha sumado este fin de gira, pero la verdad, el otro día lo posteaba en Instagram con el póster del concierto de fin de gira de Valencia. La verdad es que para mí ha sido una experiencia muy chula, muy liberadora. Me lo he pasado muy, muy bien. Me ha hecho reconectar un poco con la esencia del rock. Me ha llevado un poco a mi adolescencia, cuando era todo como más orgánico, más real. Y si bien es cierto que las canciones de Pau, lo que escribe él, como escribe él, dista bastante de cómo escribo yo, en lo musical, tocando juntos sus canciones, creo que nos entendemos muy bien. Incluso él tocando las mías, porque porque algún bolo ha hecho ya con Junior Mackenzie. Entonces creo que ahí hay un entendimiento de que sabemos los dos dónde estamos en cada proyecto y lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ya te digo que para mí ha sido una experiencia muy bonita conocer a gente con la que quería tocar, como Adrián, a la batería, antes de que entrara Joan en este fin de gira, porque ha sido un poco, pues eso, Pau, se ha hecho esta gira a base de parches y de colegas, ¿no? Entonces, poder conocer a más músicos, tocar con más músicos, tocar en salas donde quería tocar y no había podido tocar, y bueno, para mí ha sido muy interesante, y sobre todo ver la reacción de la gente con las canciones de Pau. Yo, si de momento hasta la fecha, si me tengo que quedar con dos conciertos donde me ha sorprendido muchísimo la entrega del público, ha sido en Zamora. Ajá. Y en Logroño el fin de semana pasado. En Zamora yo flipé, porque además, no, Pau, si no me equivoco, nunca había tocado allí con Corazones. No, tampoco. Y el público llevaba sus camisetas y de hecho se han salido de Temu, lo han comprado en AliExpress. Y ver a la gente muy entregada, ¿no? O incluso el fin de semana pasado en Logroño, que había momentos donde se escuchaba más a la gente cantar que el estruendo que salía del escenario, ¿no? Entonces para mí eso es muy bonito, ¿no? Es como muy gratificante y dices, mira, no son mis canciones, no son mis composiciones, pero me siento parte de esto en este instante, y la gente está disfrutando la música y yo estoy disfrutando tocando y estoy disfrutando con los chicos en el escenario. Entonces para mí eso es lo más maravilloso que hay. Pues eso queremos saber en primera persona, y de paso pues le damos esta sorpresa a nuestro invitado, Pau Monteagudo, con la presencia de Junior Mackenzie y Juan Fortea en el Club de Amigos del Crimen, al que le agradecemos este atraco a mano armada. Y Juan, nos vemos allí, en el Toneladas. Nos vemos, que hay que decir que Pau entra en el grupo de vikingos. Sí, ¿no? Eso hay que decirlo, de vikingos peleones. Sí, sí. Por excelencia. Además la pinta ya la tiene de vikingo. Sí, ¿no? Juanito, lo dicho, un placer, muchísimas gracias por tu intervención. Nos vemos el sábado en Toneladas. Venga, un abrazo muy fuerte. Un saludo, chao. Un abrazo, Rey. Buenas noches, chao. Chao. Pues estas son las palabras en vivo y en directo de Juan Fortea, alias Junior Mackenzie, que forma parte de Los Corazones Eléctricos y junto a Pau Monteagudo. Y nos queda, por supuesto, la tercera pata del taburete. ¿Quién va a ser? ¿A la batería? Pues van a haber dos. Ajá. Dos, porque volvemos a lo mismo. Esto es una celebración de la música, de los músicos y de la amistad también. Uh-huh. Entonces, estará Joan Chilet, que es el que ha hecho esta última parte de la gira. Estará Adrián Perales, que es el que hizo la primera parte de este final de gira. Uh-huh. Estará David Lozano también. Estará Juan. Estará mi manager también, Pepo. Ajá. José, que lo he liado y le he dicho, tío, porque además tú eres guitarrista, a ti también te va esto. Hombre. Entonces es 20 y hazte un par de temas. Entonces, por eso te digo, van a haber entradas y salidas. Va a ser un concierto inédito en toda la gira. Hay muchas canciones y muchas cosas que no hemos hecho en toda la gira, nunca. Van a haber canciones que vamos a hacer por primera vez. Así que es eso, yo tengo muchísimas ganas. Ese último latido, repetimos una vez más todos los datos. Sábado día 1 de noviembre, este sábado para la gente que nos escucha en directo, en la sala 16 toneladas, donde se suena mucho y muy bien. 23 horas puertas, 23:30 el concierto. Este último latido por parte de Los Corazones Eléctricos, de la gira de presentación de Amor y Rabia, el que es todavía su último disco. Pues pausa, ¿queda algo más que añadir? Pues nada, invitar a la gente a que vengan a la sala, que está muy bien los festivales. Pero la música de verdad, la música en la que se respira mutuamente tanto el público como el grupo y viceversa, es en las salas. 16 toneladas es la mejor sala que tiene Valencia y a mí me encanta ir a tocar allí y vamos a liar una muy fuerte. Pues lo añado yo si te parece, Pau, y tú me completas. Atención a los menores de 25 años que para fomentar... que son la gente de menos de 25 años y que le gusta el rock, son rara avis en esta sociedad a la que nos ha tocado vivir. Así que ellos tienen franqueado el paso. Sí, porque además yo al principio de esta gira lo pensé y dije, mira, los chavales y las chavalas adolescentes, a algunos les gusta el rock, son las ovejas negras un poco. Un poco, sí. Y entonces pues por nosotros no será, porque estoy un poco cansado de escuchar a otra gente del rock diciendo es que no hay relevo generacional, es que no sé qué, todo tonterías, ¿no? Que al final es... pero estás haciendo algo por evitarlo. Bueno, pues yo, que no somos un grupo establecido que meta miles de personas por concierto, prefiero arriesgar esa parte de la economía en pos de la cultura y del acceso a la cultura de la gente joven. Y por suerte están viniendo a los conciertos. Qué guay. Sí, sí, a lo mejor 10, 15 chavales, chavalas vienen. Perfecto. Y me encanta poder hablar con ellos después de Led Zeppelin o de los Red Hot Chili Peppers, lo que sea, me encanta. Así que es una iniciativa que tenemos nosotros que vamos a mantener, si puedo, de por vida. Muy bien. Ojalá otros se sumen. Dicho queda, Corazones Eléctricos, sábado 1 de noviembre, sala 10, 3 toneladas, último latido con todos estos alicientes. Pa, muchísimas gracias, es un verdadero lujo. Un gusto, como siempre, y te veo el sábado, ¿vale? Nos vemos allí. Venga. Placebo de la fe. El abrazo, una canción muy especial incluida en el disco El Camino de los Vientos de nuestro invitado Matthew Saglio, hoy en el Club de Amigos del Crimen, al que le tenemos que dar prácticamente ya el carnet de asiduo, porque son ya no una ni dos, sino tres las veces que ha visitado el Club de Amigos del Crimen. Matthew, buenas noches. Buenas noches. Sí, unas cuantas llevamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y para nosotros encantadísimos de que así sea, sobre todo gracias a Azucena, que nos franquea el paso para que, en fin, puedas venir aquí a deleitarnos con tus palabras y con tu música, que es lo que más nos gusta, que nos cuenten las cosas desde dentro y que nos canten cosas. Y es una canción que estuvimos escuchando precisamente Marian y yo en ese Jazz al Botanic, en el Desjel Jazz, el pasado 11 de mayo de este año 2025. Y explicaste una cosa muy chula acerca de esta canción. Así que creo que ya que está sonando de fondo, podemos explicar un poco motivo y razón de esta canción, Matthew. Sí, pues bueno, es una canción que, bueno, se llama El Abrazo y la hice después del último abrazo a mi abuelo. Uh-huh. Hace años ya. Había aprovechado un concierto en Normandía, en Francia. Uh-huh. Y para ir al día siguiente a visitar a mi abuelo al hospital. Y como tenía el chelo, había tocado en la habitación con él y con mi abuela. Y fue, bueno, fue un momento, te puedes imaginar, muy emocionante, muy evidente, profundo. Uh-huh. Y nos abrazamos por última vez porque él se murió la semana siguiente. Y yo tenía conciertos en España, no podía estar en la ceremonia, entonces grabé este tema originalmente para mi familia, para ponerlo ahí durante la ceremonia. Uh-huh. Y como muy íntimo, ¿no? Y lo que pasa es que luego, unos años después, cuando grabé el disco del Camino de los Vientos, me apeteció volver a grabarlo para compartirlo con más gente. Uh-huh. Y con la idea un poco de que cuanto más íntimo es algo, más universal también, porque todos pues pasamos por cosas parecidas en nuestras vidas. Y de hecho, cuando lo toco muchas veces, alguien se acerca diciéndome, es que me ha recordado exactamente esta situación, ¿no? De acompañar pues a mi abuelo, a mi padre, a no sé quién. Y eso lo veo muy bonito, ¿no? Muy emocionante. Desde luego que sí. El motivo y razón por la que contamos hoy con la visita de Matthew Saglio aquí en el Club de Amigos del Crimen es su concierto, que va a tener lugar, apúntenlo en la agenda, porque no es ni mucho menos para este fin de semana, pero por motivos de agenda y lógicamente de horario de emisión del Club de Amigos del Crimen, hemos tenido que contar hoy con él, si no ya no se podría ser hasta después del concierto, pero el concierto va a ser el sábado día 15 de noviembre a partir de las 22:30 en las Ram Sessions de la Rambleta. ¿Decimos bien, Matthew? Sí, perfecto. Un concierto en el que no sabemos bien, porque sí que sabemos el formato. Matthew Saglio Quartet. ¿Y qué canción vas a defender? ¿Vas a recuperar canciones de todos tus discos, las que encajan en este formato, o cómo va a funcionar, Matthew? Sí, bueno, hay una mezcla de los últimos discos, del Camino de los Vientos, del live que grabamos también en San Javier y luego del que salió en el 23, que se llama Voices. Evidentemente ahí sin cantantes porque vamos solamente en formato instrumental de cuarteto con violonchelo, obviamente, piano, violín y percusión. Y además para ese concierto tenemos tres fechas seguidas en Cartagena, en Valencia y en Madrid, y inauguramos nuevo percusionista en el cuarteto, que es un percusionista brasileño muy bueno, que se llama Zé Luis Nascimento, y estoy muy ilusionado de contar con él. Estupendo. Entonces, por supuesto que nos, tal y como se vaya acercando la fecha, lo volveremos a recordar, pero hoy nos interesa un poco pues hablar un poco de la trayectoria de Matthew Saglio, y ya has conocido todos ustedes aquí en el Club de Amigos del Crimen, pero podríamos, por ejemplo, Matthew, ya sé que es una pregunta bastante difícil, es como preguntarle si quieres más a papá o a mamá, pero en todos los formatos en los que te mueves, como solista, en música clásica, el jazz, improvisación, cuarteto, en fin, ¿en alguno de ellos te sientes mejor que en el resto? ¿O cuál es tu formación? Tú eres formación clásica también, pero has coqueteado con el jazz, con las músicas más modernas, músicas del mundo, en fin. ¿Con qué te quedarías o qué resaltarías? Bueno, es que al final ese formato del cuarteto también, cuando toco con el solo, bueno, es un repertorio de composiciones mías, entonces es un poco como que estoy muy en mi salsa, ¿no? Son composiciones que he hecho a medida para mi forma de tocar, pero también para la gente con la que he contado en cada proyecto. Entonces, bueno, ahí es un mix de todo eso y no sé, es como compartir una buena cena en una casa, en tu casa, donde estás a gusto, donde has cocinado los platos, pero pensando en cada invitado que está ahí y además con ganas de gozar con ellos. Entonces, pues un día vienen unos amigos, otro día vienen otros, a veces te quedas solo o a veces te quedas solo con tu mujer y al final pues todas esas veladas molan un montón, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasa con esos proyectos. Tenemos que hablar de lo que va a estar ocurriendo todavía el próximo sábado día 15 de noviembre, pero como Matthew ha tenido la deferencia de venir con su instrumento mágico, vamos a elegir, si te parece, mientras te preparas, porque nuestro amigo Paco Valiente dijo en Los Sonidos del Planeta Azul que Madiba era una verdadera preciosidad, así que la escuchamos mientras te preparas. Pero te cuento una anécdota. Ah, claro, ahora sí. Bueno, la puedes poner si quieres, pero no sé si dará tiempo, pero al final de esa canción, porque Madiba, ¿sabes qué era? El apodo que se decía de Nelson Mandela, ¿no? En Sudáfrica. Y al final sale un extracto de un discurso original de Nelson Mandela que conseguí por ahí. Sí, sí. Que además Paco Valiente lo rescata y lo explicó perfectamente en su programa. O sea que dicho queda. Prepárate para deleitarnos, Matthew. Fatima, una de las canciones incluidas en Voices, un disco que ha sonado aquí en el Club de Amigos del Crimen y del que pudimos disfrutar parte de él en aquel marco incomparable del Jardín Botánico de la ciudad de Valencia. Pero, lo dicho, como nuestro invitado ha traído el cello, que es el instrumento en el que él se prodiga, qué mejor que aprovechar estos momentos musicales para que nos interprete alguna pieza que él mismo va a presentarnos. Bueno, es una pieza que tiene un título en francés, se llama Je vous salue, se les saluda, y muchas veces empiezo los conciertos con esa, es una forma un poco de dar la bienvenida, ¿no? Pues adelante con ello. ¡Wow! Impresionante la interpretación en vivo y en directo de este tema que nos ha regalado Matthew Saglio y que va a estar tocando el próximo sábado, día 15 de noviembre, en la Ram Session de la Rambleta, en ese formato Matthew Saglio Quartet, y que también, lógicamente, ha estado, pues en fin, colaborando en muchos otros proyectos, tal y como me ha quedado dicho, entre ellos, por ejemplo, el coqueteo con el pop. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Pues lo ha reconocido, nos tienes que explicar exactamente esta colaboración tan chula, Matthew, con un proyecto que se llama Farlise. ¿Cómo y cuándo y por qué se produce? Bueno, esto es un proyecto liderado por Juanqui, Juan Carlos Tomás. Ajá. Que es músico y técnico de sonido. Tiene un estudio de grabación en Benicassim, un estudio que se llama La Seta Azul, que es un estudio pequeñín, acogedor, con un sonido me encanta. Y hace varios años que trabajo muchas veces ahí. En los últimos discos, todas las partes de cello las he grabado ahí, mano a mano con Juanqui, y siempre es un placer cuando voy allí. Es una especie de pequeña procesión yendo a Benicassim por la mañana, volviendo por la noche, y luego me encierro en una burbuja ahí, y la energía con Juanqui siempre es un placer, y allí me invitó a colaborar en ese disco. Así que Juanqui rítmico, lo evidente y lo casi lógico era que participara en vuestro disco, ¿no? Juanqui, ¿nos escuchas? Hola, hola. Ahora, ahí lo tenemos. Juanqui, eso me lo tenías escondido, ¿eh? Es todo cosa mía. No sabía nada. Qué bueno. Una encerrona para todos. Para nosotros siempre será Juanqui Rítmico por su presencia en Morcillo, Bellaco y Los Rítmicos. Mantenemos una amistad desde entonces y conocíamos de su faceta al otro lado de los botones en la mesa de mezclas. Nos mandó puntualmente todo lo que estaba haciendo con Farnese y en cuanto vimos el nombre de Matthew Sagno dijimos, aquí hay que juntar aquí todas estas dimensiones. Y fue exactamente como nos comenta nuestro invitado, ¿no, Juanqui? Pues sí, totalmente. Esa canción la tenía un poco ahí pendiente de terminar porque se basaba en una improvisación que va de alguna manera rellenando las partes repetitivas que tenía la canción y no paraba de, o sea, me la imaginaba con el chelo y bueno, y un día trabajando en el estudio se lo comenté y bueno, pues dejo ahí una improvisación maravillosa que ha sumado en el disco destacadamente. Y tanto, y tanto. ¿Cómo recibes tú, Matthew, la invitación a participar? Porque según nos comenta Juanqui, aquí te dejaron vía libre y tú sobre la canción fuiste improvisando, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que bueno, tenemos mucha confianza, nos conocemos años, entonces era muy fácil, ¿sabes? Era un placer que me invitara y que me dejara ahí un espacio. Pues Juanqui, esta ha sido nuestra sorpresa para nuestro invitado. Nos veremos posiblemente, ¿no? En la Rambleta. Pues posiblemente. Pero una cosa, menos mal que he hablado muy bien de ti, porque no sabía que me estabas escuchando. Estaba escuchando con atención. Qué bien. Pues lo dicho, Juanqui, muchísimas gracias por entrar en directo. Enhorabuena por el proyecto de Farnese, enhorabuena por todas las canciones, el directo. Tenemos una espinita clavada que es veros en directo, a ver cuándo nos lo podemos quitar. Y bueno, coincidiremos casi seguro, viendo a Matthew en la Rambleta. Avisaremos puntualmente y bueno, aprovecho para dar las gracias a Matthew que no habíamos hablado creo desde que se terminó la canción y ha quedado fenomenal, o sea que eternamente agradecido. Y nosotros contigo. Venga, un saludo, Juanca. Hasta luego, chao. Pues ahí queda la participación de Juanqui Rítmico al frente de la Seta Azul y de muchísimos otros proyectos, un verdadero agitador cultural de la escena musical castellonense y que tuvo a bien invitar a nuestro invitado, valga la redundancia, a participar en su disco, en ese proyecto Farnese de música, pues en fin, difícilmente catalogable y en el que ha metido el chelo en esta canción que lleva por título un nombre rarísimo, Rafa Caló o algo así. Si te digo la verdad, no me acuerdo porque creo que el nombre, no sé si lo llevo a poner después de grabar, entonces yo no me acuerdo. Caló Rafalet. Ahí queda dicho, es el título de la canción. Pero bueno, lo que nos interesa, ¿qué va a estar ocurriendo este sábado día 15 de noviembre en la sala Rambleta, en las Ram Sessions? ¿Y qué nos prepara ese formato Matthew Sagno Quartet? Bueno, estaremos con el cuarteto, entonces, como te decía, con piano, violín y percusión y cello, con composiciones, pues eso, con una mezcla un poco como siempre esta onda, ¿no? Entre jazz, músicas del mundo y también cierto toque de clásico también por la mezcla del cello y del violín. Y danos un par de palabras acerca de la gente. Nos has comentado que hay un percusionista que se suma al proyecto, que ya hemos mencionado exactamente cuál va a ser su aportación. Danos un par de pinceladas acerca del resto de gente que te acompaña. Luego está Christian Bellhomme al piano, que viene de Francia, que es un pianista buenísimo con el que colaboro ya hace años. Y Leo Ullmann, también violinista francés buenísimo, con el que colaboro hace años. Entonces, bueno, siempre es un placer y de hecho hace ya un tiempito que no tocamos juntos y estábamos con unas ganas locas. Ellos van a llegar unos días antes y bueno, cuando llegan a mi casa son parte de la familia. Ya nos organizamos y compartimos momentos muy buenos siempre. Solamente hace falta mirar en la página web de Matthew Sagno la gira de conciertos que tiene. Es absolutamente eterna e imparable. No sé si corresponde hablar de planes de futuro, porque tantísima gira, tanta actuación, ¿te permite todavía estar pensando ya en composiciones? ¿Tienes algo en mente o cómo lo ves? Mira, es que es gracioso porque precisamente hoy me he hecho un día entero de tocar en casa y de editar y he empezado ya a darle vueltas a próximas composiciones, invitados, tal. Por ahora no puedo decir nada, pero bueno, ya estoy empezando un poquito, no sé, es ese momento muy excitante que empiezas ahí a salir cosas, en los fogones, a hacer cosas y a pensar en lo que pueda ser. ¿Y no es un poquito absolutamente desquiciante, Matthew, el manejar tantos palos, el flamenco, la clásica, el jazz, la improvisación? ¿Eres capaz de, cuando te enfrentas a un proyecto, una canción, un concierto, hacer, en fin, resetear por completo y meterte en el espíritu del flamenco, en la improvisación del jazz, en la seriedad o en la solemnidad del clásico? Bueno, es que realmente al final yo nunca estoy en un proyecto 100% puro. Ajá. Si fuera que existe algo 100% puro, pero bueno. Entonces siempre estoy en proyectos un poco de mezcla, pero algunos están mucho más marcados hacia el flamenco o otros hacia la música africana, por ejemplo, he tenido, o la música árabe, no sé, o cosas más clásicas. Pero bueno, al final esa mezcla es un resultado de todos esos años, colaboraciones, encuentros, que al final pues se ha quedado una especie de sello personal, ¿no? Donde me siento muy cómodo. ¿Quién, por cierto, acuñó ese leitmotiv que siempre te acompaña del chelista de los mil... ¿Cómo es exactamente? De los mil acentos. De los mil acentos, efectivamente. Sí. ¿Quién gestó eso? Es que eso salió hace muchos años en un artículo y me gustó ese especie de subtítulo que habían puesto. Ajá. Y entonces al final pues me lo quedé porque me pareció que reflejaba mucho la idea que tengo detrás de mi música, ¿no? Que sea el chelo siempre, no muchos instrumentos. Yo solo sé tocar eso, es un desastre, solo toco uno. Pero entonces procuro pues tocarlo de muchas maneras, muchos palos, y que tenga esos mil acentos, ¿no? Sin pretender ser un especialista de ninguno en concreto, pero esa mezcla. Ram Sessions en la Rambleta, próximo sábado día 15 de noviembre a las 22:30, en ese formato Matthew Saglio Quartet. Yo, nuestro invitado, al que le agradecemos su presencia, y haremos todo lo posible por estar allí, porque ya tenemos, bueno, desde la visita que nos hiciste en el Botánico de Valencia, que estamos ya deseando verte en directo. Qué guay, qué guay. Así que allí nos veremos. Matthew, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. bildiğim levlerin yakuta benzer seraser düşlerin dürdaneden Macio Saglio, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Por motivos de agenda, no vayan a pensar que va a estar tocando este sábado, sino dentro de todavía tres sábados. El próximo sábado 15 de noviembre a las 22:30 en las Ram Sessions, las sesiones estas especiales y tan características propias de la Rambleta, en formato cuarteto. Macio Saglio Quartet en directo, haciendo algo parecido a lo que hemos visto hoy, pero con toda la instrumentación y con ese equipo de musicazos que lleva, para ver a Macio Saglio en directo. Y como nos queda tiempo, todavía podemos seguir completando nuestro particular editorial de hoy, jueves día 30 de octubre de este 2025, en el fatídico aniversario de lo que ocurrió justo un día antes, el 29 de octubre de 2024, y que la gente, cuando opina y se le deja, pues en fin, que se exprese con libertad, dice cosas como esta. ¡Fuera! ¡Asesino! ¡Fuera de aquí, matón! ¡Al parís! ¡Desgraciado! ¡Vete a la jueza, cabrón! ¡Nos han matado la vida! ¡A todos, cabrón! ¡Ríete, ríete! ¡Ríete! ¡Ríete de nosotros! ¡Viniendo aquí! ¡Viniendo aquí te ríes de nosotros! ¡No te queremos! ¡Cabrón! Somos las flores de la primavera, abandonadas, nacimos del barro. Y con permiso del tío La Careta, podemos decirles que hemos escuchado canciones de los Peep Show, ese Estar Presente que ya editaron pero han vuelto a recuperar. Los Lees nos han ofrecido su versión Funk, una canción cuya pista seguimos gracias al consejo de Marcos Casañ. Juanjo Pérez ha interpretado Valencia. Y esto es Nacidas del Barro del tío La Careta. Suena la alarma y no puedo parar. No controlo mis emociones, son un huracán. Paso del valor al miedo, el agua me llega hasta el cuello. Quiero salvar a mi perro y estoy metido en un agujero. En vuestra esquela, y en vuestra esquela habrá vergüenza. Al mundo entero, saliendo del puto agujero, he roto con el minutero, de nadie nada espero, veo. la dignidad de todo un pueblo floreciendo entre el desastre. Aquí no vino nadie. Somos las flores de la primavera, abandonadas, nacimos del barro. Somos las flores, valientes guerrilleras, unidas contra el desencanto. Els ulls quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Pensa en la plana d'Utiel, l'hort de Sud i la Ribera i la folla de Bunyol on sona un nom que és ara ja un malson. Quan el cel es torna negre, serà el president del funk. Ni honorable ni excel·lència, que amb vores d'indiferència va deixar tirat el seu país. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Ho anunciaven sàvies veus i ells van fer com qui sent ploure, i sense saber-se moure van deixar morir la nostra gent. Quan el cel es torna negre, vindrà la claror que s'accepta la vida. L'antiga dansa que remou les brases. Hi ha una història al fang que sembla dormida, però ja hi ha amor per a fer-la vida. Vindrà la claror que s'accetja l'aire. L'antiga dansa que remou les brases. Hi ha una història al fang que sembla dormida, però ja hi ha amor per a fer-la vida. S'apagaren tantes veus que es buidaren les paraules, i a poc les ompliren de motius per a seguir avant. Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú. Un estrany escrit en fang que amb la pluja no es borrarà. Desobeint tot, una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Els relats ben segur, prepareu granera nova, perquè encara queda molt per a granar i farem falta tots. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. y completamos nuestro editorial con Feliu Ventura. Para acabarlo de decir todo bien, Quan el cel es torna negre. Ya nos queda todavía un tiempo de descuento para darles una recomendación para este fin de semana. Esta ya sí, para este fin de semana. Y es esta. Rock a la ermita con Senior y el Cor Brutal. Atención, que la fecha que se aplazó por el tema de la meteorología adversa ha sido recolocada este domingo, día 2 de noviembre, 17:30 horas, en la ermita del Lénova. Senior y el Cor Brutal. Si han sido fieles al horario programado, a las 21:30 habrá comenzado el concierto de Rafa Parálisis y los Adictos en el 16 toneladas. Un concierto que se produjo también hace un año, quedó registrado en un disco que hoy se presentaba en directo y a disposición de respetable. Rafa Balmaseda, alias Rafa Parálisis, junto a los Adictos, reinterpretando el repertorio completo de Parálisis Permanente, En vivo y en directo, sala 16 toneladas, hoy jueves. Podemos ser héroes. Un día nada más. Yo. Será poder. Y tú. Serías la reina. Y nada. Nada nos separará. Nosotros un día nada más. Podemos ser héroes. Un día nada más. Despedimos con Rafa Parálisis y los Adictos, la edición de hoy jueves. Día 30 de noviembre de 2025 del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escuchan en directo. El Club de Amigos del Crimen, a los controles estado de Jay Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, a la colaboración Marían, colaboradora estrella ya por derecho propio, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Radio Clara, 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture68.com, solo quiero acertar, que tienen la gentileza de reponer este programa. Está bien así. Y en el momento de la despedida, no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Solo el final. Solo.